El Piti llegó a la radio y vendió un montón de discos. El Pichi llegó a la radio y vendió un montón de discos. Y todos ahora le piden, por favor, no me hagas una canción. Ay, ay, ay, ay, si lo dejas sonar, se arma el desorden mundial. Ay, ay, ay, ay, si lo dejas sonar, se arma el desorden mundial. Tiri, ti, tiri, ti, tiri, ti, ti, tiri, ti, ti, tiri, ti, ti, tiri, ti, ti, tiri, ti, ti. Démosle la mano y saquémosles el vino. Démosle la mano y saquémosles el vino. Un recorte de pelo y barba, así no se asustan los niños. Reputación de borracho, ahora déjenlo, al piche está laburando y todo el mundo le pide por favor. Ay, piche, no me hagas una canción. Ay, ay, ay, ay, si lo dejas sonar, se arma el desorden mundial. Y llegó a la radio. Oh, el Pichi llegó a la radio. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay, ay, si lo dejas sonar, se arma el desorden mundial. Ay, ay, ay, ay, si lo dejas sonar, se arma el desorden mundial.